Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Los jueves, de 22 a 24, Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. No la cagues, quédate en casa. Cumplí con la cuarentena obligatoria. Es un consejo de Oxy Radio. Soberbia, necedad, egoísmo, ignorancia, politiquería barata, es lo que verdaderamente nos va a matar a corto plazo. Solo busquen los antónimos de estas palabras y ahí estará una de las claves de la salvación de la humanidad, si ésta se lo merece. Politizando el virus, aceleramos el final ya anunciado. Estamos en una guerra donde las bombas somos nosotros. Los verdaderos héroes visten de blanco. El intervalo del diablo te acompañará por 2 horas en esta agónica espera. Bienvenidos a Diabolus y Música, programa número 34, 26 de marzo del 2020, el intervalo de Diablo, nuevamente al aire, en una emisión especial. Bienvenida, Ale. Hola, ¿cómo estás, Richard? ¿Cómo están todos? Bueno, acá estamos generando un nuevo espacio que bien podríamos haber puesto un programa enlatado, pero no, resolvimos generarlo, hacerlo, y bueno, acá estamos con la selección musical de todos los jueves, pero esta vez sí, pero, diferente. Porque también nos dio la herramienta a nosotros, o la posibilidad a nosotros de estar en contacto y de seguir haciendo lo que siempre quisimos hacer, que es pasar música y compartir y difundir. Más allá de que por ahí es menos espontáneo esto que si estuviéramos de frente. Pero bueno, supongamos sí. Que te tengo a un metro y medio, ponele. Sí, sí, con un poco de esfuerzo mental logramos estar en el mismo lugar. La selección musical es, como siempre, la música que nos gusta a nosotros y obviamente vos invitaste a seleccionar música también a tu compañera socia, ¿no? Como decís vos. Sí, sí, a mi socia, es mi socia, porque es mi amiga primero que nada, pero también es mi socia. Porque trabajamos juntas, y le pedí a Sandra que se eligiera un tema dentro de nuestras premisas, que es que te tiene que gustar la canción y la banda, más no tiene que ver por ahí con la difusión y las cosas, sino que en principio te tiene que gustar a vos. Después, claro. Damos una mano y está todo bien, y así es. Y cuando le pregunté, bueno, a ver, argumentaba, decime, ¿por qué querés que pasemos este tema? Y fue así clarita como nosotros, que me gusta, porque se me cantó, porque me encanta estar al tema. Y así fue. Así que ahí preparamos una pequeña reseña de lo que vamos a escuchar más adelante. Está bien, y también tenemos una breve entrevista a Sara Monzón, la vocalista de la banda Contracara de Lima, Perú, porque el día sábado se estaba programado un festival en Lima, Femme Fatal 2, que se canceló obviamente, como todos los espectáculos en todo el planeta. Y pero era una fecha tremenda. Eran todas bandas con integrantes mujeres en voces, y bueno, Contracara era uno de los platos fuertes, por así decirlo. Estaba invitada a las chicas de Chile y bueno, vamos a charlar con Sara a ver qué nos cuenta de la actualidad de la banda y pasaremos su música también, así que hay variedad musical para todos los gustos. Así es, para que todos escuchemos y para que cambiemos un poco la cabeza y saquemos todos los pensamientos negativos, que la realidad es que con toda la cantidad de información y el bombardeo que hay en las redes, en los medios, sobre este tema del COVID y toda la cuestión, está bueno también inundar la red de pensamientos positivos y de cosas positivas. Y claro, en nuestro caso, balanceando. Nuestro pequeño verano de arena es justamente el de poder compartir música con todo el mundo. Exacto, que quedes hipnotizado por 2 horas y después vas a volver a la triste realidad, pero no importa. Esas 2 horas son 2 horas de vida que te van a sumar al final, es un resto positivo para adelante. Así que sí, totalmente. Aparte, esto lo charlábamos fuera de esta grabación, sí. Y en estos días anteriores, Richard, el paradigma de lo que es la sociedad hoy cambió. No me voy a cansar de repetirlo, hicimos varias conversaciones con esto, hoy te vas a replantear un montón de cosas, desde la solidaridad, desde el prójimo, desde qué haces, a qué hora cenás y por qué cenás hasta ahora, desde claro. Cuál es la relación que tenés con las personas con las que vivís, inclusive con la persona con la que dormís, si se quiere, y bueno, me parece que... Y ojo, no nos pasa a nosotros argentinos, nos pasa a todo el mundo. Todo el que camine globo terráqueo va a estar con la misma situación. Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo, bueno, quiero comentar algo al aire, que es lo que nos pasa con Nicolás, que vive en Neuquén y que está solo y ya veníamos piloteando el tema de la soledad con Coco en estos meses anteriores antes de que aparezca todo este tema del COVID, de cuán importante era para él por ahí sostener todo el proyecto que él tenía y toda su idea de quedarse allá y de trabajar y ser independiente, y cuánto se lo iba a aguantar con la cuestión emocional, porque nosotros fuimos una familia recontrolida y nos cuesta. Y con todo este tema del COVID, ¿cómo está solo ya? Claro. Y se lo tiene que bancar. Nicolás no tiene quien le vaya a comprar un pedazo de carne y lo va a tener que hacer solo. Entonces, tratamos de sostenerlo como familia, todos unidos. Creo que toda esta situación nos unió mucho más que nunca, más allá de la preocupación. Y como bien dijiste vos, elegimos verlo positivamente. Claro. Elegimos verlo desde el buen pensamiento, desde, bueno, loco, ¿sabes qué? Estamos acá, hablemos. Y le habla la tía, y le habla la abuela, y le habla los hermanos todo el tiempo, y le habla Omar, que no es tu padre, y lo ha tratado como su hijo durante todos los años de su vida, y así estamos. Exacto. Y lo vemos desde ese lugar, porque hay que levantarse, porque esto se vence de esa manera, es así. Sí, sí, son los días estos particulares que vivimos y después, cuando pase todo, va a ser una mala anécdota, un mal recuerdo, y veremos cómo seguimos caminando. Totalmente. Pues fíjate que las personas que más están respondiendo son las personas que a veces más la vida ha golpeado, como bien vos me decías. Entonces claro. Estamos recontra golpeados, y sin embargo, como sabemos lo que es estar cagado palos, cuando alguien necesita, vos vas y aportás desde donde puedes. Sí, sí. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio. O eso hoy se ve en las calles. Es la palabra que tiene que primar, que es solidaridad, entonces hacerla que sea real, que sea concreta, que sea de verdad. Totalmente. Vamos a cambiar nuestra forma de ser y demás. Vamos a ser víctima de los cambios, así vamos a entonces empezar musicalmente, víctima de los cambios, Victim of Change. Por favor. Las Pris en vivo en una versión aplastante en el Seminole Hard Rock Arena, cuando cumplió 30 años el álbum Turbo. Así arrancamos este nuevo capítulo de Diablos y Música. Entonces, nos vemos en un ratito, Ale. Disfrutemos. Dale, Víctimas. Nos volvemos a hablar. We'll be right back. We'll be right back. Ultra Raptor. Por el amor al true metal, Steve Force, Chris Raptor, Phil Lang y Rick Wild decidieron unir fuerzas y empezar a escribir música que no se reproduce con tanta frecuencia como debería en la provincia de Quebec. Heavy speed metal. Al recuperarse de la peor resaca posible, el 21 de octubre del 2015, un chico salió de un DeLorean y dijo que deberíamos hacer algo al respecto. Nos dijo que acababa de regresar del futuro o algo así. De todos modos, comenzamos a improvisar nuestro primer borrador de lo que sería Ultra Raptor. Larga historia, corta, porque no tienes todo el día, no tenemos todo el día. En enero del 2018, Ultra Raptor entró a Holy Waves Studios para grabar su primer EP y lanzó su furia xenoxoica sobre el mundo por primera vez al abrir el 27 de febrero sin más que al propio Udo Dirk Schneider en el Teatro Imperial de la ciudad de Quebec. En febrero de 2019, Rick Wild y Steve Force se vieron obligados a no continuar con Ultra Raptor y actualmente están detenidos en un campo de trabajo siberiano. Realmente esperemos que encuentren una manera de escapar. Sin embargo, nos las arreglamos sin ellos, ya que somos profesionales. Y ahora es el momento de dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros. Tony Bronco en batería, Nick Rifle en las guitarras. Es un pequeño paso para Ultra Raptor, un gran salto para la humanidad. Estén atentos porque, como los dinosaurios, cambiaremos el curso de la historia. Ambiciosos, vuelan alto estos canadienses. No importa, creen en lo que hacen y morirán por ello. De su EP vamos a escuchar el tema que abre este mismo, Highways of Ice. Influencia es una banda única. Influencia será tu nueva influencia. Influencia es la banda de Gabriel Oliverio y compañía, que está lista para traerte algo totalmente nuevo dentro de la escena metalera latinoamericana. ¿Estás preparado? Así, de esta manera, te invitan desde su fanpage a conocer esta nueva banda. Influencia es el nuevo proyecto de Gabriel Oliverio tras su partida de la banda argentina Patán, tras 20 años de estar a cargo de la voz. Lo acompañan Fernando Babio, también ex guitarrista de Patán, Andrés Peña en la otra guitarra, Rodrigo Camaquian en el bajo y Nico Florek en batería. Tienen un álbum grabado, Pecados Capitales, y desde febrero ya habían anunciado 7 fechas, las únicas presentaciones de la banda en el año, ya que su cantante Gabriel Oliverio el Soldado tenía programado estar solo por un mes en Argentina, ya que él está radicado en Ecuador. El álbum lo encuentran en Spotify, también pueden buscar el videoclip del tema Avaricia en YouTube, donde participa el amigo Wata, vocalista de Matan S.A., que participó en los coros de ese tema. Busquen el fanpage de la banda en Facebook y consulten por el disco físico. Primero agradecemos a Fernando, que nos acercó una copia, y a Rodrigo, que hizo la logística en un día de lluvia. Ahora, Soberbia, de Influencia, suena en el intervalo del diablo. Yeah. El próximo sábado 28 de marzo estaba programado en la ciudad de Lima, Perú, la realización del Femme Metale segunda edición, con la participación de las bandas peruanas Born the Mosh Pit, Nat Hammer, Strógena, Hiena, Contracara, y desde Chile llegaba Witched Sabbath. Ya teníamos programado charlar con la vocalista de Contracara para presentar a la banda, así que no desaprovechamos la oportunidad y convocamos a Sara Monzón y le damos la bienvenida al Intervalo del Diablo. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Intervalo del Diablo. Muchísimas gracias por esa entrevista, a ti Ricardo y a Alejandra sobre todo. Bueno, en la banda nosotros somos 5, son los integrantes en Contracara. Y bueno, están los hermanos Bogani en las guitarras, Ricardo y Gino. En el bajo tenemos a Eduardo Deza, más conocido como Checa. Y en la batería, pues, de Gutiérrez. En estos momentos estamos atravesando una situación particular a nivel global y que nadie es ajeno. ¿Cómo se encuentran ustedes y vos particularmente? Definitivamente, como lo dices, nadie es ajeno a todo lo que está pasando en el mundo. Definitivamente este virus ha traído muchas consecuencias y una de ellas es pues muchos conciertos que se han cancelado, ¿no? En el ámbito del rock, del metal, mundialmente, ¿no? Particularmente en Perú, sí. Se han cancelado conciertos como el Fin Metal, que era un concierto muy muy esperado, ¿no? Donde iban a participar muchas chicas, muchas bandas, y ahora también por mujeres, ¿no? Y definitivamente, bueno, aprovechando el tiempo, en estos días hubo un percance también con dos integrantes de mi banda, que ellos fueron a un concierto que se dio en México. Y bueno, la tuvieron complicada para poder regresar a Perú, ya que cerraron fronteras y bueno, toda una historia. Pero tratando de llevarlo lo mejor posible, siendo positivos, responsables, muy higiénicos y sobre todo aprovechándolo, ¿no? En componer, en hacer muchas más cosas para las redes sociales, etcétera, ¿no? Volviendo a la banda, el próximo sábado 28 está programado un festival que se canceló, el Femme Metale 2. Contame un poco sobre las expectativas que tenían por la convocatoria de Contracara a este evento. ¿Crees que suma este tipo de eventos respecto a visibilizar la problemática de género o del espacio que va ganando la mujer en la escena de tu país? Bueno, cada vez que nos encontramos con algunas bandas que justamente iban a tocar en el Femme Metal, por ejemplo, es cordial, siempre hay un trato muy amical. Siempre pasa que también hay algunas bandas que tienen mucho más química con otras. Y bueno, yo creo que todas las bandas, como lo dije, tienen su propia esencia. Esto no quiere decir que todas las bandas me tengan que gustar, ¿no? Porque cada uno también tiene sus gustos. Pero sí podría recomendar a algunas bandas que he escuchado. Por ejemplo, Hiena me parece una buena banda. No he tenido la oportunidad de conocer a la vocalista o a los chicos en general, pero me parece una nueva propuesta que ha salido hace poco, tiene poco tiempo en la escena del metal peruano. Me parece una buena propuesta. Y del cartel, pues mi admiración para Maribé en Crowless, también para la señorita Nat Hammer, ¿no? Ella ha estado de una banda que tenía, que se llamaba Mandrágora, pues decidió armar un nuevo proyecto como solista, grabar un disco, grabar un videoclip. Me parece que es una mujer que es súper empoderada en ese sentido y que la está trabajando, la está luchando y logrando poco a poco lo que quiere, ¿no? Y aparte que me parece una buena cantante y una buena propuesta de Perú, del metal peruano. ¿Cómo es el vínculo con las demás bandas que iban a participar? ¿Cuál nos recomendás? Bueno, cada vez que nos encontramos con algunas bandas que justamente iban a tocar en metal. Ejemplo, es cordial, siempre hay un trato muy amical. Siempre pasa que también hay algunas bandas que tienen mucho más química con otras. Y bueno, yo creo que todas las bandas, como le dije, tienen su propia esencia. Esto no quiere decir que todas las bandas me tengan que gustar, ¿no? Porque cada uno también tiene sus gustos. Pero sí podría recomendar a algunas bandas que he escuchado. Por ejemplo, Llena me parece una buena banda. No he tenido la oportunidad de conocer a la vocalista o a los chicos en general, pero me parece una nueva propuesta que ha salido hace poco, tiene poco tiempo en la escena del metal peruano, me parece una buena propuesta. Y del cartel, pues mi admiración para Maribé, un Crowless, también para la señorita Nat Hammer, ¿no? Ella ha estado de una banda que tenía, que se llamaba Mandrágora, pues decidió armar un nuevo proyecto como solista, grabar un disco, grabar un videoclip. Me parece que es una mujer que es súper empoderada en ese sentido y que la está trabajando, la está luchando y logrando poco a poco lo que quiere, ¿no? Y aparte que me parece una buena cantante y una buena propuesta de Perú, del metal peruano. Tres producciones cuenta la banda, dos en estudio y un live. Coméntanos este trabajo en particular que está disponible en formato digital. Efectivamente, nosotros empezamos con En Nombre del Mal. Esto se lanzó en el 2016 y este disco pues viene con la promoción de nuestro primer videoclip que lograron en vivo en concierto del tema En Nombre del Mal. También está incluido el tema Sobrevivir, que también tiene un videoclip ahí, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Luego tenemos el Tour del Mal, es lo que lanzamos, el Tour del Mal en vivo. Esto fue en el 2018, es todo el audio y el registro del concierto que dimos en el Estadio Nacional de aquí de Perú. Y también, bueno, hemos lanzado el 1307 también, el cual hemos venido promocionando. Tenemos pensado hacer un tour para este año, que todavía seguimos evaluando si realmente lo vamos a poder hacer por justamente lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial con lo del COVID. Teníamos pensado salir del país, pero vamos todavía a evaluar, vamos a ver cómo va mejorando, esperemos, la situación con lo del COVID. Y bueno, cabe resaltar que este último disco lo hemos lanzado y viene también con un video promocional, que también lo tenemos en nuestro canal de YouTube, del tema Existir para Morir. ¿Por qué lleva por título un número 1307, el nuevo álbum en estudios? Bien, pregunta esencial. El 1307 hace alusión al viernes 13 de 1307, es donde la iglesia traiciona a los templarios, ya que el rey Felipe IV de Francia acusa a uno de los importantes maestros de esta gran orden, ¿no?, junto con algunos soldados más, de herejía. Y el disco también lleva un tema con el mismo nombre, 1307, justamente, que habla sobre esto de los templarios, el cáliz, la sangre azul. Recomendado, tienen que escuchar ese tema de todas maneras. Vamos por las letras. Tengo entendido que escriben las letras entre todos. Contame cómo funciona esto. Efectivamente, algo muy esencial para nosotros es que no solamente seamos una banda que llega a un grupo de personas a ensayar y componer y ya está. Yo creo que muy importante y esencial para poder componer es es la química, es como te lleves. Nosotros siempre escogemos un día que es familiar. Hoy en día se acostumbra que los domingos sean un día familiar, pero nosotros mayormente tenemos destinado ese día para no solamente ensayar, que nos metemos a ensayar 3 horas en el estudio, sino también el compartir, el convivir. Eso nos lleva a que tengamos mucha más química durante todo este tiempo, el compartir diferentes actividades, momentos, y nos ayuda a crear esa esencia para poder componer. ¿Cómo es? Nosotros nos reunimos un día y alguien ya tiene una letra, alguien ya tiene unas melodías de guitarra, de repente la batería, y si no la tienes, en mi caso tengo el tarareo de algo. Entonces es donde soltamos algo en el estudio y comenzamos así, comenzamos a armar, de repente esto sí queda, esto no queda, y le metemos por aquí el coro, o simplemente si no hay letra hago un tarareo, o el nananá, o el ya, te imaginas. Entonces es eso, ¿no? Esencial poder considerar lo que cada uno quiere expresar, no solamente en letras, sino en cuanto a las influencias de la música, los sonidos y las melodías que uno quiera transmitir, porque va a depender mucho también del estado de ánimo en el que se encuentre cada uno de nosotros, ¿no? Han nacido temas muy feelings también, como Olvídame, que lo escribió Ricardo, ¿no? Que habla sobre el amor y si una pareja pues ya no quiere nada con la otra persona, pues entonces olvídame, ¿no? Y aceptar que las cosas tienen un ciclo y que ya acabó, ¿no? Y que para adelante. Luego hay otras con cortes más, de repente algo más Illuminati o más que con esta cosas de los reptilianos, que se llama Sangre de Serpiente. Tenemos Retrato de Agonía, que le escribió Gino Bogani. El cover o arte de tapa de este trabajo pareciera un cruzado, creo, ¿no? Así es, la portada del disco es un guerrero templario, que quienes puedan adquirirlo de manera física verán que en la parte de atrás sale también la cara del templario así bien calaveroso él. Y bueno, esta portada está hecha a mano, no es para nada así digital, está hecho por un artista cusqueño, y se aprecia que todo el trabajo y todo el arte de este gran artista. Ahora contanos un poco de tus otras actividades en las redes sociales como difusora de la escena metal peruana. Bueno, actualmente sí, sigo en la difusión del rock, del metal, del punk, del grunge, del alternativo, a través de mi programa, que se pasa mediante 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Soy como Sara Monzón Blog TV. Y sí, durante todo este tiempo he ido a cubrir conciertos, muchas entrevistas a bandas nacionales e internacionales. Y bueno, sigo yo con esta linda labor. De hecho, somos pocos los medios de difusión que le damos un espacio a este estilo musical que tanto nos gusta, ¿no? Y sobre todo que es muy bonito, es muy apasionante para mí. Creo que aunque pasen muchos, muchos años, de una u otra manera voy a seguir apostando por el arte, nuevo arte también de cada músico que va saliendo, ¿no? Tengo los en vivos, hago directos mediante mi página del fanpage, siempre estoy subiendo historias, y no solamente tratando de darle difusión a las bandas y a los conciertos y noticias, sino también trato de una u otra manera en invitar a las personas de mi país que puedan apreciar también el esfuerzo y el gran trabajo de los otros medios de comunicación que también apuestan por ese estilo musical, ¿no? Entonces es muy apasionante para mí. Aparte, igual voy haciendo algunas cosas divertidas, todo ligado siempre al rock y al metal, ¿no? Bueno, Sara, antes que nada agradecerte por tu tiempo en nombre de Alejandra y mío para poder presentar a la banda en Diablo sin Música. Bueno, tenés el espacio para expresar lo que desees. Muchas gracias. Bueno, nada, simplemente agradecerles a ustedes y que sigan pues a toda la gente, no solamente de su país, sino del mundo entero y quien escuche su programa, que siga enganchado a la difusión de la música, ¿no? Y muchísimas gracias por seguir ustedes también con esta pasión para difundir de una manera objetiva y de una manera también muy, muy amena y muy entretenida. Me he sentido muy, muy cómoda con esta entrevista, así que un súper abrazo y un fuerte beso de acero para todos ustedes y todos los oyentes, no solamente de mi parte, sino también de todos los que integramos Contracara. No se olviden de visitarnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros estamos en YouTube, también en Facebook, en Instagram, también estamos en Amazon, en iTunes, en Google Play, en Spotify. Y bueno, nada, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y espero que no sea la última entrevista, sino que haya muchas más con todas las novedades que tendremos más adelante para todos ustedes. Muchísimas gracias. La eternidad, el viaje del alma. Tractor Bowling es una banda de metal alternativo ruso formada en Moscú en 1996. Su álbum debut fue lanzado en el 2002 y con un total de 5 álbumes, un álbum en vivo, un DVD y algunos singles, es una de las bandas más populares y modernas del metal alternativo ruso, junto con Amatory, Slot y Stigmata, entre otras. El otoño del 2004 fue quizás el punto más importante y decisivo en toda la historia. En ese momento, simultáneamente con la llegada del vocalista Lou al grupo, se preparó y grabó el álbum Devil, que a principios del 2005 fue lanzado por el sello ruso más antiguo, Moros Record. A partir de ese momento, la composición del grupo, el estilo original de la música y el concepto de creatividad finalmente se establecieron y permanecieron sin cambios hasta el día de hoy, lo que les permitió obtener un impresionante ejército de fieles seguidores de muchas ciudades de Rusia. Es imposible no mencionar que el grupo no ignoró a los amantes de la música del rock occidental. Así que grabaron un sencillo promocional en inglés, It's Time To, el cual incluía 3 canciones adaptadas del álbum Devil. Inmediatamente después del lanzamiento del álbum Devil, el grupo realizó una gira, The Age Tour 2005, sin precedentes para su historia ni para la historia de cualquier grupo en ese país, que abarca cerca de 25 ciudades, y ya en mayo del 2006 presentan su nuevo álbum llamado Step on Glass. La composición Time se incluyó en la banda sonora de la película Nirvana de Igor Volovshin, que se transmitió en la taquilla rusa en el verano del 2008. El video Time también fue filmado y se puede ver tanto en la rotación del canal A1 como otros canales de música. Ya en el 24 de septiembre del 2009 tuvo lugar el estreno en internet del nuevo maxi single titulado Not a Step Back, que incluía 3 nuevas canciones del grupo. El 1 de marzo del 2010 tuvo lugar el lanzamiento de su álbum del mismo nombre, Tractor Bowling, que lanzó el sello Soyuz Music, la línea de música extrema de Chaotic Noise. Este sexto trabajo completo del grupo, publicado como un digipack de 2 discos, incluyó 10 nuevas pistas y así como una película de la vida del grupo del 2008 al 2010 y un videoclip para una de las canciones de este álbum. La discografía de ellos incluye, vamos de adelante para atrás, Mutation, que es un demo del 99, Mutation 2, que es un demo del 2000, Forward, que es el primer álbum del 2002, Devil, que es un álbum del 2005, It's Time To, Maxi Single en inglés 2005, Step on Glass, álbum del 2006, Six Months of Spring, álbum doble acústico en el 2007, Time, single del 2008, Generation of Rock, que es un sencillo del 2008, Not One Step Back, que es un maxi single del 2009, el álbum que lleva su propio nombre, Tractor Bowling, del 2010, y Infinity, que es el álbum que sacaron en el 2015. Vamos a escuchar de ese álbum del 2015 la presentación de No Hay Muerte, que fue filmado, en realidad, si ustedes suben a YouTube. Esto fue filmado durante la presentación del álbum en el Club Red en Moscú el 3 de octubre del 2015. Escuchamos Tractor Bowling, No Hay Muerte. Una banda rusa de rock alternativo formada en el año 2002 en la ciudad de Moscú, Rusia, por el vocalista Igor Lobanov, denominado Kaché, y el guitarrista Sergei Bugolovsky, denominado Ide. En el 2003 debutaron con el disco Slot 1 bajo la discográfica Mystery of Sound y su video debut Orni. Pese al éxito obtenido, Teona Dalkinova Teka deja la agrupación en el 2004 debido a ciertas diferencias artísticas para poder concentrarse en una carrera propia y es reemplazada por Uliana Eligna If, quien después de presentarse junto a la banda en el RAMP, Our Russian Alternative Music Prize, es considerada como The Best Vocal of the Year, la mejor vocalista del año. Slot también ha estado de gira junto a importantes bandas musicales de Rusia como Animal, Jazz y The Dolphin, y en giras exclusivas junto a bandas internacionales conocidas, Korn, Clawfinger, Samael, además de haber tocado en el 2007 junto a Aria en el Ramp Award. Para ese mismo año, Ulina Elina, If, dejaría el grupo dando entrada a Daria Stavrovich, denominada Nuki, quien se convertiría en su tercera y última vocalista femenina. Slot decide grabar o regrabar el segundo disco, Two Words, pero solo para reemplazar la voz de Uliana por la de Daria. En la primavera del 2007, la banda se embarcó en una gira de 50 días en una región báltica, reuniendo a más de 50.000 de sus fans. En lo referente a música de película, la banda ha ofrecido numerosos soundtracks para películas como Day Watch, Pirate, Burner y Hunting to Piranha. Además, han participado en compilaciones como Nashville Scamfest y Rock Watch. También en el mundo de los videojuegos, componiendo junto a JD la banda sonora de Paranoia, el cual no es un juego oficial, sino un mod de Half-Life, pero uno de los de más fama entre las comunidades. En septiembre del 2009, Slot publicaría su cuarto disco, el cual se titularía Forever, y el cual atraería la atención de países que no hablan ruso como el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Junto con este álbum y acompañando del video musical tanto en inglés como ruso, la banda encontró un grupo entero de fans que no habían oído hablar de ellos. Ese mismo año, el bajista Mikhail Petrov, habiendo sido uno de sus miembros fundadores y que han ayudado a la formación de esta banda desde sus principios, se marcharía para dejarle lugar a Nikita Simonov Nixon, quien sería el bajista consecutivo hasta su salida. El 18 de abril de 2014, Daria Stavrovich fue apuñalada en el cuello por un desconocido que se hacía pasar como un fan más durante una firma de autógrafos en San Petersburgo, Rusia. Y ese mismo año Nikita Simonov abandonaría el grupo, dando cabida a Nikita Murayov. Durante este mismo mes, se llevó a cabo una grabación de su concierto en Moscú, en el Red Club, donde ya antes han hecho varias apariciones. Mas sin embargo, esta grabación se convirtió en su segundo DVD oficial, Red Live. Slot tiene varios álbumes: Slot 1, Two Words, Two Words versión 2, Trinity, 2x2, Forever, Mirror, Break the Code, F5, Six, Fight, Séptima y 200 Skywatch. Vamos a escuchar en esta ocasión Círculos de Agua, que es la canción que se incluyó en el séptimo álbum intitulado Séptima. Кто-то ушел на дно, а кому-то все равно. Погрустили, а завтра забыли, будто не были и не любили. Кто-то ушел наверх, то есть ушел навек, и следит, улыбаясь за нами, сквозь глаза наших воспоминаний. Так пускай наступает холодным рассветом на нас новый день. Все останется в этой вселенной, все вращается в этой вселенной, возвращается к нам, запуская круги на воде. Ничего не проходит бесследно, ничего не проходит. We'll момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год. Un poco de hardcore en el intervalo del diablo. Millions of Dead Cops, más conocidos por MDC. 40 años en actividad, formados en 1979 en Austin, Texas. Influenciaron toda la década del 80 y posteriores, con ideas radicales, antisistemas y un sonido punk hardcore que los hace inmortales. Su primer material lo lanzan a través del sello independiente de Yellow Biafra, vocalista de los Dead Kennedy por entonces, Alternative Tentacle, en el 1982. Y desde entonces, con intervalos, han irrumpido una y otra vez, hasta incluso en las últimas campañas anti-Trump, con la canción Born to Die. La letra dice: sin Trump, sin KKK, sin Estados Unidos fascista. Esto se escuchó una y otra vez en las manifestaciones. El álbum fue relanzado por Twisted Shorts en junio de 1988 como Millions of Dead Cops, More Dead Cops, con 13 canciones adicionales, donde incluyen las canciones del single John Wayne Was a Nice. La mezcla original del álbum fue lanzada para Record Store Day en 2014 a través de Beer City Records. En 2017 graban su noveno álbum, Main Trump, donde incluyen una reversión de su clásico del 82 con la letra cambiada: Born to Die, No Trump, No KKK. A esto le vamos a pegar Minor Threat, otra gran banda hardcore de la ciudad de Washington, que tuvo una vida muy corta, del 80 al 83, claramente Straight Edge por sus letras, todas de su vocalista Ian MacKaye, que tuvieron una repercusión y un éxito repentino al salir a tocar, lo que les permitió girar en presentaciones para 1000 personas. Autoprodujeron sus grabaciones, que fueron 3 EP y un álbum que lleva por título Out of Step. Ian MacKaye siguió en actividad con Embrace y Fugazi, pero esto es otra historia. In My Ace. A esto le pegamos otro clásico hardcore bien 80, la banda Circle Jerks de Los Ángeles, de su segundo álbum de 1984, Wild in the Street, el tema que da nombre a este trabajo, y finalizamos el bloque con Bad Religion, de mi preferencia, y su tema Infected, incluido en su octavo álbum, Stranger Than Fiction, de 1994. Bad Religion en esta etapa ya incluye al guitarrista Greg Hudson, que fundó Circle Jerks. Aunque no suelen tocar mucho, los Circle Jerks aún sigue con las dos bandas en paralelo. Así que MDC, Millions of Dead Cops, Minor Threat, Circle Jerks y Bad Religion. No Trump, no KK, no Fash USA. No Trump, no KK, no Fash USA. No Trump, no KK, no Fash USA. In our world of noise, world of glory, life of the rich, all my outrage, I misunderstood, I did what I could, make a try, want to die.

Anthrax en vivo, la fecha 12 de mayo de 1986, el lugar Sech, Bochum, Alemania. La formación: Joey Belladonna en voz, Dan Spitz guitarra, Scott Ian guitarra rítmica, Frank Bello bajo, Charlie Benante batería. La formación del éxito inicial de Anthrax, en una versión acelerada del tema incluido en Spread the Diseases, Yes Aftershock. otra banda incluida dentro del Big Four de las clásicas, de las de siempre, pero con material algo más actual. Megadeth, su último trabajo en estudios es del 2016. Un trabajo muy bueno respecto a lo que venía haciendo la banda del Colo. Y sobre todo el trabajo de guitarra del brasilero Kiko Loureiro, que dejó unos solos magistrales. Distopía es el nombre de este trabajo y vamos a compartir el track número 2, que es el que da nombre a este trabajo. Distopía, en el intervalo del diablo. heavy metal tradicional, salido directamente de la New Wave of British Heavy Metal, banda de reciente formación, es Mercurio. A mediados del 2018 decide dar forma a este proyecto Martín Berrenechea, voz, y Demian Pérez, batería. Completan un año después, en el 2019, la formación con Martín Pinto en guitarra y Sebastián España al bajo. Así, en el verano 2020 tenemos editado un EP autoproducido por la banda de 7 temas, de un sonido parejo. Desde la etapa de este trabajo nos anticipa un sonido 80, donde usan todos los recursos musicales para calzar en la escena New Wave of British Heavy Metal. Después de varias oídas a este trabajo se notan las claras influencias de la banda. Como muestra de esto, el tema elegido para compartir es La Red del Mal. Pueden encontrar este trabajo en las redes, Invasión Metálica EP, y ahora suena La Red del Mal. Bueno, y así llegamos entonces al final de este programa atípico de Diabolus sin Música, el programa número 34, finalizando el 26 de marzo del 2020. Bueno, Vale, la despedida hasta el próximo jueves, quizás. Sí, así es. En realidad espero que podamos seguir comunicándonos toda la semana para, si esto continúa, volver a hacerlo de esta manera, y si se levanta, si Dios quiere, y quien sea de arriba que nos dé la orden, ¿entendés?, nos podamos encontrar. Ojalá que esto termine. Sí, sí, siempre pensamos que ya falta menos para el final. Para el final y el desenlace de algo que venga una nueva era. Así que... Así es. Entonces, todos los cambios son traumáticos, pero son para evolucionar. Seguro. Nos vamos nos despedimos formalmente, Ale. Nos vemos, Richard. Diabolus y Música hasta el próximo jueves. Entonces, espero que hayan disfrutado de este espacio y nos vemos muy pronto. Lávense las manos. Por favor, con alcohol en gel.